Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Sábado 10 de octubre. A dos días del 12 de octubre, poner en valor que este 12 de octubre, desde hace unos años, se celebra el respeto a la diversidad cultural. Se fueron rompiendo determinadas hegemonías o determinada ideología que tenía que ver con esto de la raza, con esto de vanagloriar la conquista o hablar de conquista hacia tierras como las nuestras, cuando en realidad tenemos que hablar de genocidio, cuando en realidad tenemos que hablar de cómo se sometieron y se sojuzgaron a pueblos enteros que son los originarios y que han sido los dueños de estas tierras, aunque ellos nunca se vieron como dueños, porque ellos siempre nos marcan y nos van a seguir marcando la diferencia entre lo que es la cosmovisión de la propiedad a la cosmovisión de lo comunitario y de lo integral con la naturaleza. Así que celebrar el respeto a la diversidad cultural, seguir poniendo en valor la posibilidad que nosotros tenemos de vernos, de sentirnos desde las diferencias, juntos, saber que podemos seguir caminando y que podemos hacer comunidad de la mejor manera y no desde la confrontación. Y también hacer una pequeña reflexión en relación a lo que es las distintas conquistas o el colonialismo en función de los pensamientos, en función del sometimiento de ideológico que ejercen las nuevas colonias que están más allá de cualquier visualización específica en término territorial de país o nación, sino que está atravesado por esto que es las grandes y los grandes multimedios, los grandes y las grandes corporaciones financieras, que lo que hacen es someter y sojuzgar a las grandes mayorías humanas. Lo que hace es someter al ser humano. Esta pandemia viene a ponernos en discusión un montón de procesos y un montón de cosas que venimos sosteniendo, que son las que conocíamos, que son las que vienen de tradición. Algunas entran en colisión, algunas otras tenemos que desempolvarla para saber diferenciar la paja del trigo, pero sobre todo tenemos que tener la conciencia de que es un devenir y que es un todo y que estamos en un contexto particular y que tenemos que decodificar las cosas en función de la vida, en función del cuidado y en función del respeto hacia los otros. Así que desde aquí, desde Sobre Tablas, celebrar el respeto a la diversidad cultural, celebrar la cultura, celebrar el acceso a la cultura, el acceso democrático a las distintas posibilidades que tenemos, pero también celebrar a la cultura que tiene que ver con poner en valor lo mejor del ser humano y el cuidado. Estamos en un momento y seguimos en un momento difícil. En Rosario hay 1000 casos por día de COVID positivo. Tenemos un 96% de ocupación de camas en el servicio de salud público. Y eso es tener que mirar para adentro. Y eso es lo necesario que tenemos que hacer para seguir cuidándonos. Tener conciencia. Absoluta conciencia de que nosotros somos parte de este momento social histórico que hace que tenemos que tener el valor de poder frenar a donde tengamos que frenar y poder seguir mirándonos a los ojos. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario. Esto es FM Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, Rosario. 10/10/2020. Sobre tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío a no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Soy Teresita Egón, cuentacuentos, docente, y este el Te desafío me hizo pensar en maestros, sí, y me vi siempre rodeada de muchos, pero muchos maestros. Y así recordando y recordando, me fui a la primera vez que tuve un reemplazo largo. Escuela número 86, La Estrada, en Arroyito. Me toca primer grado. Yo la verdad que no tenía mucha idea de cómo se enseñaba a leer, a escribir. Y esos nenes que yo veía en primero me parecían tan, pero tan chiquitos. Pero lo que más me asustó no fue eso. Fue que la seño del otro primero era la seño Marta. La seño Marta era considerada una de las mejores docentes de la escuela. Querida por todas sus compañeras y además por toda la comunidad educativa. La seño Marta iba a estar en el otro primero, en el A, y yo iba a estar en el B. Yo no sé lo que habrá pensado la seño Marta esos primeros días, pero yo dije, ¿y ahora qué? La seño Marta me enseñó todo. Ella fue mi maestra de maestra. La seño Marta me enseñó cómo el niño tenía que aprender a tomar un cuaderno, que no importaba de cómo iba a empezar, de que no era necesario tantas cruces para que se ubicara, que eso lo iba a lograr solito, que también había que aprender a usar la regla. Había que hacer tantas, pero tantas cosas que ella las hacía en su salón y venía al mío y muchas veces la repetía. Y la seño Marta, además, fue la responsable que yo hoy quizás esté contando cuentos. ¿Por qué? Porque en esa época, en las escuelas, estaban los organismos internos. Había varios y cada uno se ponía más o menos donde le parecía que le iba a gustar y que podía hacer algo. La señora Marta había elegido títeres y me dijo que lo mejor era que yo estuviera con ella también en títeres. Yo no tenía ni idea que era un títere. Pero ella, un día, llega con el diario La Capital con un aviso y me dice: mira, acá hay algo para vos. Había un curso en la Escuela Nacional de Títeres de todos los sábados de un año de duración. Y ahí nomás, no tuve ninguna excusa y tuve que ir. Bueno, ese curso fue el inicio para que al año siguiente me entusiasmara y comenzara la Escuela de Títeres. Ese curso fue el inicio para que conociera a Ana y desde aquel entonces somos amigas. Y después seguimos con esto de andar juntas por el camino de la educación y aparecieron los cuentos. Así que yo tengo que decir gracias a Marta. Y la verdad, hace muchísimo que no sé nada de ella, pero me dieron ganas, sí, me dieron ganas de saber cómo está, qué está haciendo, y además de decirle un montón de veces, gracias. Gracias, Marta. ¿A quién desafío? Desafiar a Germán Geminale, que además es un todo desafío para mí, porque dije bien su apellido, me parece. Tereigón, la divina de Tereigón. Bueno, gracias, Tere. Me encanta lo que cuenta Tere, porque es un discurso agradecido, sobre todo, y reivindicando a esas personas, en este caso Marta, que le posibilitó, le habilitó y le abrió todo un mundo, ¿no? Y además la incentivó todo el tiempo. Y además la hizo conocer a Ana, que es su gran compañera, amiga. Su dúo dinámico. El dúo dinámico de Anita Cao y Tere Igón. Que hacen el dúo dinámico titulado Las Cuentacuentos. Y no, estaba pensando en esto de quienes habilitan y de la importancia que tiene cuando uno se encuentra con maestras o maestros que te posibilitan, que te incentivan y que te habilitan el mundo al cual vos tenés que asumir como propio y ser protagonista de tu historia, en definitiva, digamos, ¿no? Entonces, qué lindo esas personas que hacen posible esto, pero sobre todo también qué lindo que sean proyectos que aparezcan también o estén contenidos en proyectos como lo es la escuela pública. Por ejemplo, yo mi experiencia personal, sin ir más lejos. Disculpe, no es necesario que usted nos cuente su experiencia personal. No, bueno, pero tengo que ser autorreferencial porque yo justamente, no sé si lo conté alguna vez, pero empecé en la escuela pública a los 11 años y descubrí mi vocación, caí en la escuela pública en un proyecto propiciador y ahí me eyecté a esta maravillosa profesión. Está bien, pero estábamos hablando de Tere Igón y de lo que nos había contado. O sea, ¿usted qué tiene que ver? No, yo nada que ver, digamos. Estaba tratando de poner en valor el tema de la educación pública, porque además Tere es una educadora pública, ha sido, digamos, porque ahora es jubilada, yo le digo, hermano. Una gran educadora pública. Bueno, uno dice gran y es como raro en Tere, ¿no? Es paradojal. Es paradojal, claro, porque ella es muy pequeña corporalmente. Tere siempre me da la sensación de... Pienso en Tere y como que se me dibuja una sonrisa, porque ella es como muy sonriente siempre. Petit. Petit Tere. Hoy tuvimos el Tere te desafío. Eso se lo voy a permitir, porque es divertido. Bueno, y Tere es una gran contadora de cuentos, cantadora de historias, y bueno, estuvo buenísimo esto. Me encantó escucharla a Tere con su calidez y bueno, siempre me genera cariño. Y ya nos contó a quién desafió. Ya nos contó, sí, a Germán Geminale. Exactamente, así que otro compañero muy querido, Germán Geminale, va a tener que desempolvar algunas cuestiones y poder contar y no hablar de él en este Te Desafío. Pero sí vamos a escuchar ahora qué tema dedica y a quién la doña Tere Igón. La música del Te Desafío que hoy sea para Germán. Sí, para Germán. Y para que disfrute todas estas tardes de sol que están llegando desde Andino. esa imagen en mi cielo. No creo ser tan importante. Camino mi propia luz, aquí me siento un haz de luz. Camina el propio ser. Programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Queremos compartir las palabras de un actor, un querido actor, Ricardo Pagliaro Pilín, que tuvo COVID, que no la pasó muy bien. Cristian, querido, bueno, tardísimo me comunico con vos. Tendría que haber sido antes. Pero, por suerte, lo mío ya pasó hace bastante tiempo, hace un mes, por lo menos. Y entonces me comunico ahora, así lo hago breve, para que vos pueda, de algún modo, llegar a tu audiencia y contarle mi experiencia patética de este virus, ¿no? Nos cuenta Pelín cómo lo vivió. Que para mí ha sido dramático, sí, dramático porque yo soy actor, entonces dramatizo todo. Entonces, esto de estar tirado en la cama y no querer estar en la cama, no quería estar en la cama, porque me habían dado ya el resultado del hisopado después de 6 días que me lo había hecho y tuve 10 días de fiebre. Ricardo Pagliaro, que de él se trata, nos cuenta cómo la atendieron, cómo fue su experiencia en relación al trato. En esos 10 días me atendieron muy bien. Vinieron hasta aquí, hasta casa, y me vino el médico 2 veces, una vez a las 12 de la noche, otra vez a las 3 de la mañana. No tenían mucha intención de internarme, a no ser que se comunicaban con la doctora, que ella sí veía por... No por mi estado, sino por lo crítico de la edad. Yo tengo 75 pirulos. Pero bueno, no me internaron. Yo me oponía Pero no me oponía porque sí, sino porque los mismos médicos que me atendían aquí en mi casa me dijeron, no, usted tiene buen paso de aire en los pulmones, oxígeno en sangre, pero el riesgo es la edad, nada más. Le pedí que nos cuente qué fue haciendo en estos 10 días más difíciles. Con este problema de quedarme encerrado, yo tanto que leía, no quiero leer, me aburre. ¿Y entonces qué hiciste? Miré películas como loco, series, sentado, tapado. No me quería acostar porque tenía miedo, no sé, no sé si miedo a la muerte, ¿eh? Mira que yo fui Aramis de los mosqueteros y no me mataron. Fui Palumbo. De ya nadie recuerda a Federico Chopin, era el único vivo que andaba entre ahí arriba del escenario porque estaba hablando con todos los muertos, se habían muerto todos. Yo era el único viejo que andaba en la plaza y se habían muerto todos mis vecinos. Miedo a la muerte, entonces me decís que no tuviste. No tenía miedo de eso, pero sí del sufrimiento de tanta tos, ¿no? Y la fiebre esa durante 10 días que no bajó. Nuestro querido amigo nos cuenta que no pudo leer porque se aburría y él, que es un gran lector, que vio muchas películas, pero que también pudo hacer otra cosa porque por suerte tiene una gran familia que lo contiene, pero además también muchos amigos y compañeros. Por suerte, yo me pude comunicar, charlaba ¿con quién iba a charlar? Con todos los actores amigos, con Nives Pacheto, con Juanita, en fin, con Armando Durá, Juanita Novelli estoy hablando, ¿no? Bueno, no los voy a nombrar a todos, pero charlabas y todos me decían fuerza, fuerza, claro, oían mi voz, yo tosía, parecía Violeta, la de la Traviata, ¿sabe cómo estaba? Pero bueno, todo bien. Gracias a Dios. Estamos escuchando a un querido compañero actor, Ricardo Pagliaro, Pilín, que por suerte, como él dice, pudo contarnos y nos está contando su experiencia de haber tenido COVID, de haberse contagiado y haber pasado momentos muy difíciles. Pero claro, estamos escuchando a alguien que pudo zafar, que pudo y que puede contarla. Entonces, lo lindo de esto es escuchar su tono de voz, su manera de decir. Pero también Pilín nos cuenta un poco y nos dice, nos aconseja, nos propone. Y cuidarse, cuidarse. Bueno, ¿sabés cómo me cuido yo ahora? De mis nietos, 9. No los veo, pero del susto que me llevé, no los veo. Recién hace una semanita estuve con uno de ellos, que es el más chiquito, la más chiquita también, ¿no? Estuve con los dos más chicos. Las dos mayores, fui hasta la casa de uno porque fui con el auto hace 2 días, bajé. Siempre con toda la precaución del mundo, el alcohol no se me cae del auto y nada más que eso, pero el asado todavía con mis hijos y mis nietos no lo comí. El asunto es ese, cuidarse, cuidarse y me parece que no solamente los grandes, así los mayores como yo, mis dos nietas mayores que tienen 25 una, 23 la otra, también lo tuvieron. Gracias, Pilín, por contarnos y escuchamos tus palabras finales. Y un beso grande a vos, y nos vemos, nos hablamos, nos vemos. Un beso a Giselle, los quiero mucho, che, y que siga la familia esa que tenés, pero con mucho, mucho cuidado. Esperemos y después vamos todos al teatro, vamos todos a ensayar, vamos a dar el espectáculo, a hacer reír, a hacer llorar. Bueno. Un beso a vos y a la audiencia tuya. Esperemos, dice Ricardo Pagliaro, Pilín, este querido actor que nos contó su experiencia de haber atravesado el COVID. Y elegimos estas palabras porque necesitamos escuchar a las personas queridas que no la pasaron bien, pero también para generar la conciencia que necesitamos generar. Esperemos, dijo Pilín, y ya nos vamos a encontrar, ya vamos a hacer teatro, ya vamos a ensayar, ya vamos a hacer llorar y reír. Y bueno, porque de eso se trata. Nosotros hacemos llorar y reír desde la ficción, desde nuestro trabajo, desde la emoción estética. El tema es que hay gente que no la pasa bien. El tema es, hay gente que no la pudo contar ni la puede contar. Sabemos de esa gente también. Y nos duele, y mucho. Por eso, gracias Pilín, a esperar, a cuidarnos, a ser conscientes y a seguir. Esto es Sobre Tablas. Con profunda emoción les contamos. El Consejo de Dirección del INT expresa su profundo pesar por el trágico fallecimiento del actor Cristóbal Varela Salas, Titiritero, ocurrido como consecuencia de haber caído víctima del fuego que estaba ayudando a sofocar voluntaria y solidariamente en los incendios producidos en la zona de Río Pintos, en la provincia de Córdoba. Atendiendo a que la representación provincial de Córdoba del INT ha realizado gestiones que han permitido localizar a sus deudos, el Consejo de Dirección aprueba el otorgamiento de un aporte especial extraordinario destinado a la compañera e hijos del fallecido. El Consejo de Dirección del INT resuelve otorgar por única vez un aporte especial por 200.000 pesos. Beneficiario del cobro, María Lara Lieventhal. A la memoria de Cristóbal Varela Salas. Actor, Titiritero. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Que anda de fiesta, una canción de Navidad, luna maldita llena y un barco que nada en pena en el mar de la ciudad. Una marca de tu mejilla, el periódico viejo de hoy, un caminante se acerca y un coche que se detiene y en fin, tú y yo. De repente, en este mar de gente, tú y yo. Hay días que no podría nunca explicar, momentos para olvidar. Oh, oh. Hay días que la ilusión me vuelve a matar. Y salgo por las noches para caminar, y al cabo de unas horas me doy cuenta que es en vano y que no volverás, que no volverás. Historias que se repiten en los cuatro rincones de un bar. Perro que ladra no muerde y el metro que baja y se pierde en el sur de la ciudad. Una cena llena de promesas, de sonrisas de oro y marfil. Una chica se despide tan fácil como otra pide y en fin, tú y yo. De repente, en este mar de gente, tú y yo. Hay días que no podría nunca explicar, momentos para olvidar. para caminar. Y al cabo de unas horas me doy cuenta que es en vano y que no volverás. Hay días que la ilusión por las noches para caminar, y al cabo de unas horas me doy cuenta que es en vano. Al cabo de unas horas me doy cuenta que es en vano. Al cabo de unas horas me doy cuenta que es en vano y que no volverás. Que no volverás.